7 de la mañana, 21 minutos en Colombia. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Lo prometido es deuda, mis amigos, de este programa Canto a Boyacá, de La Voz del Olvido y emisoras que se enlazan. Aquí está el maestro Jorge Velosa, acaba de hacer su arribo con todo un cargamento de respuestas a propósito de anteriores programas. Maestro Jorge Velosa, tenga usted muy buenos días y cuéntenos qué nos trae para el día de hoy. Por aquí comienzo yo, que no quería comenzar, porque cuando yo comienzo, no tengo cuándo acabar, que tengo un costal de historias y otro más sin empezar, y la de la deseadita es la que voy a contar. ¡Uy! Recordemos que cuando el sábado pasado hablamos de póngale cariño al monte, conté que el montecito que estuvo a punto de arder era un robledal cercano a mi rancho en la época lagunera, y que amorosamente, recordemos que lo y que les anuncié que lo que amorosamente sucedió en ese robledal semanas antes, de eso nació la idea de cancionar esta otra historia, la de Ciarín. El robledal, aquel robledal por fortuna existe, Jaime, y de la quebradita apenas un recuerdo. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. La cita de un muchacho, oiga Jaime, la cita de un muchacho lagunero con su fermosura, como decían antes en la época de Don Quijote, con su fermosura en ese robledal, como tantas citas ha habido en los montes, esa cita también sucedió. Y si no tuvo un final tan feliz, si así se le puede llamar, fue porque, atención, intriga, si no llegó a un final tan feliz, fue porque el perrito de la casa de la muchacha la echó de menos y el perrito se alborotó y se puso en plan de buscarle y seguirle el rastro, ¿no? Y el taita, al ver al perrito tan inquieto, entró en preocupantes sospechas, como a veces sospechan los taitas, y resolvió, pues seguir al perro. Y este se le adelantó por fortuna para los amorosos y tavos montunos, el perrito echó adelante. Y el muchacho que lo pilla, ¿no? Estando en el montijo, lo pilla y en segundo supone lo que se le viene pierna arriba. ¡Ay! Y los que salen en pura por el monte arriba, y yo que me entero del cuento, por boca del protagonista pocos días después, y al llegar a mi rancho, lo volví canción que vine a titular como La Deseadita, de deseo con D, ¿no? Pero, oiga, como anécdota, Jaime, un colega nuestro, porque yo soy locutor también y lo he sido, ¿no? Por cierto, que hice ese papel en una película buenísima que la gente, yo creo que el 99% de los seres humanos no saben que existe esa película y está en YouTube, completa para televisión, y es una historia de Radio Veredal. Perdonen que me extienda, pero es interesantísima. Quien la quiera, es muy linda, es una comedia de campo que hicimos hace unos 30 años, y se llama Su Merced Estéreo. Ah, ya, qué linda. Dicho esto, volvamos. Su Merced Estéreo, les aseguro que se van a divertir muchísimo porque es una historia de campo y la pueden buscar en YouTube, Su Merced Estéreo. Y sigamos, entonces les decía, esta canción la vine a titular, o la vinimos a llamar La Deseadita, de deseo, que como anécdota también un colega nuestro, un locutor, por los lados de, ¿dónde era? Por los lados de Santander, ¿sabe cómo la llamaba cuando la anunciaba? ¿Cómo le decía, maestro? Decía, y ahora vamos a escuchar La Deseadita con B, La Deseadita. La Deseadita. Él le decía, era La Deseadita. Bueno, esto de La Deseadita, ¿por qué vine a llamar la canción así? Porque ese era el modo que tenía un campesino medialengua de Tinjacá, de su pueblo, Jaime, y es verdad, ¿no? Eso, de, cuando uno habla fino, que le dicen lengua de sopa, ¿no? ese campesino también existe, y para no echarlo al agua, su nombre empieza por... Es que yo estoy vaciado, a mí no le estoy... No sé, estoy echando carreta, pero... Entonces, este campesino para proponerle, así decía, ¿no? Una deseadita para proponerle amores intimantes a las muchachas que le gustaban o que a él le gustaba molestar. A ese modo perigüeño lo llaman de diferentísimas maneras en todas partes. Uy, eso sí que tiene, ese menestral sí que tiene palabritas, ¿no? Y de pronto hablamos de ello en otro programa, si el aso alcanza y la burra rima. Por ahora, Jaime y oyentes, una copla tradicional al respecto de esos menesteres, y luego sonamos la canción que vinimos a publicar con los Carrangueros de Ráquira en 1981. Recordemos que estos carrangueros eran Ramiro Zambrano, el santanderiano, Javiera Fraes, que nos está escuchando tal vez en Nariño, Pasto, así es, Colombia, Ramiro Zambrano, allá lo dije, Javier Moreno, de quien hablaremos en futuros programas y mostraremos parte de su obra, ojalá. Y bueno, y también formaba parte yo del cuento, ¿no? Jorge Veloso. Y antesito de escuchar la canción, les cuento que hay mucha copla relacionada con esto de la deseadita, ¿no? Por ejemplo, con esta tradicional bonitica, con una pequeña variante, ¿no? Con ¿cómo dice? Un sombrero en la mano le propuse a una mujer. Si ella me acepta, qué bueno, ¿no? Si no, ¿qué le voy a hacer? Pero bonita. Oiga, cantada, venga, que esa guabineada. Pues, ¿cómo sonaría? A ver si alguno se anima, Jaime, y la graba, e incluso la podemos pasar hoy. Por ejemplo, que me antoja cantarla ahorita. La voz no es tan bonita en la madrugada, pero bueno, ahorita están cantando Toche sin irla, y me voy a soltar. Y por ejemplo, la copla en guabina, por ejemplo, diría, con el sombrero en la mano le propuse a una mujer, y ella me acepta, bien bueno, y que no, sino que le voy a hacer. Y ahora sí, escuchemos la canción completita. Atención, mis tochecitos en Santander y todas las emisoras que se conectan. Aquí estamos, La Voz del Olvido. El maestro Jorge Velosa ha presentado La Deseadita y ¡suéltelo, María! En los robles, arriba la quebradita, y por cierto que en ese día le pedí una deseadita. Un día le esperé en los robles, arriba la quebradita, y por cierto que en ese día le pedí una deseadita. No dijo ni sí ni no, pero se hizo más cerquita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita. No dijo ni sí ni no, pero se hizo más cerquita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita. Y el desespero, pero algo no salía bien, pero pudo mal la gana, que el temor y el desespero, pero algo no salía bien, pero. pasado y nada que me atrevía. Vainas que le dan a uno cuando es chino todavía. Un año ya había pasado y nada que me atrevía. Vainas que le dan a uno cuando es chino todavía. Y cuando la cosa estaba, ay, ay, ay, ya casi que se prendía. En esa llegó su taita, ya patas todo el monte arriba. Y cuando la cosa estaba, ya casi que se prendía. En esa llegó su taita, ya patas todo el monte arriba. Ahora no. 7 de la mañana, 32 minutos, en Colombia 7:32, pues mis amigos queridos, ahí estaba la canción La Deseadita del maestro Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira, presentada precisamente por el autor y contada su historia. Maestro Jorge Velosa y amable audiencia, le cuento que esta canción marcó mi vida porque fue la primera que yo me aprendí de los Carrangueros y la cantaba por todas partes en una roblegada que recuerdo como si fuera hoy, que está llegando a la casa de mi padre, cuando ustedes la tocaban en vivo y en directo en Canta del Pueblo. Y comencé a enamorarme por ese lado. Nunca se me olvidará. Gracias por presentarnos La Deseadita, maestro Jorge Velosa. Y vamos a continuar, como dice usted mismo. Cuéntenos, maestro, ¿qué otra historia tiene para el día de hoy preparada? Gracias, Ignito. La de no me escribes, no me llamas, pero antes quiero recordar la copla que dije. Y además adicionar que esta copla tal vez se la aprendí a Luis Alberto Aljure. La voy a recordar, es por si alguno se anima a cantarla en Guajina, ojalá, y nosotros la podemos pasar. La copla anterior dice: con el sombrero en la mano le propuse a una mujer, si ella me acepta, bien bueno, si no, ¿qué le voy a hacer? Y sigamos. No me escribes, no me llamas. Uf, tan bonita. Que viene a continuación. Oiga, esta historia nos la pidió Solange Hurtado. Si no me equivoco, Solange Hurtado de La Vereda, la tiene ahí, a que no me adivina cuál. Maestro, lo que pasa es que parece ser que esta canción la pidieron varias personas, porque yo tengo que la pidió la familia Nova de Samacá, Vereda Churubita. Pues es que son los mismos. ¡Ah, serpiente! Es esta. Ahora sí me hizo reír, Jaime. Como dijo un paisano, es lo mismo, pero digerente. Ah, culebro, entonces yo fue el que aquí me extravié de camino para seguir. No, sigamos. Claro, son los, la señorita que pidió, quién sabe, ¿no? ¿Qué le pasaría a ella también? La señorita o señora que pidió esa historia se llama Sol Angie Rosario, Vereda Churubita, sino Vereda Churubita de Samacá. Recordemos que la vez pasada también dijimos que quería decir como que Churubita, como que quería decir Valle de la Laguna o algo parecido, y siga. Bien, sí. Aquí va la historia. Cuando contamos la historia de Amorcitos en domingo, el domingo, ¿se acuerda? El sábado pasado. Sí, señor. Hablamos del mercado en la plaza municipal de mi pueblo por allá hasta 1960. Retomo lo de la plaza para contarles esta otra historia. Ubiquémonos un poquito en una plaza, en la plaza que es o era como la de muchos pueblos, ¿no? Que en el mío, en el costado oriental, hacia el lado, occidental, porque por el oriente que sale el sol por Candelaria, que queda al oriente y se oculta por la laguna por el occidente, por ese costado, así dice una canción, la de Raquireño, ¿sí? Que pasamos ya. Jaime, yo llevo aquí de Lamboritas como 20 programas. Hoy es el número 120, efectivamente, y usted está desde los 100, de los 100 para acá. Sí, sí, pero a los que llegaron tarde a la sintonía, recordémosles por qué terminé yo, terminé yo aquí en 20 sábados, porque usted tuvo la bondad de llamarme, oiga, Velocita, ¿por qué no me hace una notica pues para el programa número 100? Y yo le dije que sí, pero que más bien echáramos dos historias y pusiéramos la música. Y que fuera de 5 minutos, sí. Les dijeron que se pusieron antojados, oiga, que dígale a Velosa que cuente la tal. Yo dije el otro sábado y la conté. Y aquí llevo 20 y sigamos. Y recuerdo que había 3 emisoras enlazadas, 3, 2 más 1. Y hoy hay mínimo 10 emisoras enlazadas, maestro. Muchas gracias. Ahí para chicanear, digamos que 15, no mentira. Pero no está equivocado, porque de verdad que hay más medios enlazados y otros que se piensan enlazar. Bien, entonces digamos, en mi pueblo, ¿no? En el costado de la plaza de mi pueblo, en el costado occidental, quedaban entre otras dependencias, como la de muchos pueblos, ¿no? La plaza principal quedaba, póngale cuidado, la alcaldía, la registraduría, la escuela de cuarto y quinto primaria. Por cierto, yo también probé escuela con el maestro Barrera de cuarto y quinto primaria. Uh-huh. El teléfono, la oficina del teléfono. Mucho tiempo la del teléfono de Ráquira la administraba, o era la telefonista, era doña Julia. El teléfono. Y la del correo y el telégrafo. Esto, oigo, atención, esta oficina de correo y telégrafo siempre estuvo a cargo de doña Cecilia, por más señas, la esposa de don Antonio Ruiz, primo tercero mío. Él creo que vivía, y su familia vivió por los lados de San Miguel de Tema. Sí, señor, por los lados de San Miguel, donde está la emisora matriz por la cual usted emite el programa, o emitió el programa fundamentalmente, ¿no? Antonio Ruiz era un primo tercero mío, al que cuando yo muy chino le aprendí el toque y el sabor a mi modo de lo que vinimos a llamar rumba amarrada, estilo La Pirinola. Esto lo cuento porque hay músicos que me preguntan, oiga, ¿qué es ese estilo de rumba amarrada y cómo salió? Pues eso, en mi caso personal, es que yo ese estilo, ese modito de darle ese sabor amarradito a una rumba criolla, por ejemplo, yo se lo aprendí ahí a don Antonio, a mi primo Antonio Ruiz, en Ráquira, cuando yo era chinitico, y sigamos. El telégrafo u oficina de correos era importantísimo en la vida del pueblo, ¿no? Tengo un lío aquí con mi celular, ¿qué hago? Ya, un momento, lo arreglo. Sí, maestro, tranquilo, tranquilo. No, me disculpa la interrupción, ¿no? Tranquilo, maestro, no, ya empatamos con don Antonio Ruiz. El telégrafo y esta oficina eran muy importantes, muy, muy importantes, el telégrafo y la oficina de correos, porque allí se recibían y se mandaban las cartas y los telegramas en clave morse, que, oiga, esos telegramas se cobraban por palabras, ¿no? Y se cobraba el doble si los telegramas eran urgentes. Había unos telegramas muy divertidos porque todo se abreviaba para ahorrarse uno lo de algunas palabras. Atención, esto es historia, esto es bonito, ¿no? Por ejemplo, oigan esta historia, por ejemplo, dicen que hay uno muy curioso, sea verdad o sea mentira, que un paisano que estaba de viaje por allá por Bogotá, para decir, el domingo llego a las 4 en la flota, la garantía, ¿no? Ese era el mensaje, digo, el que quería el mandar. Había la flota reina, la flota boyacá y la flota la garantía, que por cierto la de las 11 pasaba a las 3, ¿no? Y la valle de Tenza, creo yo. Todo esto pregunta y verá que antes acá será así, no, es que eso venía por la vuelta del amor y los arraigaguanta cuantas partes por ahí. Bueno, en fin. Entonces decía que para decir, el domingo llego a las 4 en la flota, la garantía, por favor saquen las bestias, ¿no? Ese era el mensaje que él quería decir. Porque el domingo llego a las 4 en la flota, la garantía, por favor saquen las bestias. Él, para ahorrarse una platica, apenas escribió, domingo esa, 4 bestias, ¿no? Domingo esas cuatro bestias. Ajá. Ya saben que entendió. Y dicen que el que recibió entendió que salieran a recibirlo y le garantizaran cuatro bestias. Y dicen que el que lo recibió entendió así, y que con las cuatro bestias llegó a tres esquinas, una que era la de siempre de él y otras tres alquiladas. Ojalá que historias de telegramas y pues nos las puedan contar y las pasamos por acá, historia famosa. A mí enredando un poquito la piola con el telegrama. No, maestro, yo tengo una duda. Telegrama en clave de morse, ¿qué significaba o qué significa? Ah, es que es una, ¡ja, ja! Usted me la puso más cabezona. Entonces, yo voy a ir al pueblo en estos días cuando vaya y voy a que me presten el aparatico y se lo hago sonar ahí por celular. No, mentira, es una clave que está inventada desde hace ratos para transmitir los mensajes desde los barcos, y son, señor, yo me imagino, ¿no? Estoy echando carreta, toca consultar a San Google. Fue un señor Morse que se inventó eso con golpecitos. Entonces era algo así como punto y raya, y dependiendo la cantidad de punticos y rayitas y ruiditos que hacía con el aparato, pegándole con una, como con una puntillita, entonces el oyente entendía, y eso era la tal clave Morse, ¿no? Gracias, gracias, maestro. Dejo constancia que mi papá me mandó muchas veces a la Vuelta del Amor con las bestias a encontrar a mi hermana con el mercado. La Vuelta del Amor es un sitio que hay donde cuentan que un señor de Ráquira, tal vez usted sepa más la historia que yo, venía conduciendo un vehículo, iba enamorando, y en esa curva, por venir enamorando, se fueron loma abajo. No sé qué tanto sepa el maestro de ese sitio, la Vuelta del Amor. Conste. Conste que lo dijo usted, porque a mí no me gusta meter... Menos mal que lo dijo usted. Todo eso es cierto. Por estar echando de fiadita, y vea usted en lo que uno puede paralizar. Les pido que ojalá pudieran recordar en telegramas famosos, ¿no? Como este del señor que domingo esa con las bestias le sacaron las cuatro bestias, digamos. Me consta que a más de uno de mi pueblo, ¿no? Me consta, ¿no? Sí, eso es cierto. Me consta que más de uno de mi pueblo pasó por esperar y esperar una comunicación oficial que podía llegar, pero con años de retraso, y es que llegaba. O por esperando una carta de amor, que es de las esperas más dolidas y más jodidas de la vida. ¿Quién no ha esperado una carta de amor? Aguardar con ansia diaria el domingo. Ir al correo con una pareja de huevitos de presente para doña Cecilia y la misma pregunta. ¿Habrá cartita para yo, su merced? Y ella le dice a Diógenes, ¿no? Diógenes, el eterno cartero. Diógenes Guerrero, por cierto. Y Diógenes que busca en el casillero y nada. Y otra vez el domingo y más huevitos y nada. Y el otro domingo y hay cartita para yo y nada. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Sí, señor, de esas escenas soy testigo y me quedaron grabadas para siempre. Tanto que años después las viví, ese tipo de escenas las viví. Un poco cuando presté servicio militar en el Tolima, y allá estuve en Planadas, Gaitanes, allá en el Tolima, y ya siendo carranguero las viví más intensamente, pero cuando estaba por un buen tiempo viviendo en Bogotá. Aún no había, oiga, esto es bien interesante, aún no había ni siquiera el fax. Uh-huh. Y el celular y la internet, si acaso en las tiras cómicas de Dick Tracy o Tracy, como se pronuncia, eso era fantasía pura o ficción que llaman. Y vea, ahora todos casi que somos adictos a esos aparatos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es unos días pegado, pero pegado, en ese tiempo ni sombra. No, solamente existía el tal Telecom. No, Telecom no existía todavía. Ah, entonces más atrás, vea pues. Sí, es más atrás, no, Telecom no existía, no creo, no. Ojalá que alguno llame y nos saque de dudas, pero Telecom no existía todavía. Bueno, entonces, uno se bandeaba con el mero correo. Tan es así que nosotros cuando hacíamos Canta el Pueblo, teníamos, era un apartado aéreo al que los oyentes nos escribían. Lo sé de memoria y para siempre. Sí. Ese apartado era el 41012. Y uy. Con un casillero ubicado en el sótano de rascacielos de Avianca en Bogotá, el edificio sí, que sí, se sí. quemó, ¿no? El edificio se quemó. Ahora parece que la que se quemó fue la empresa, no en manos del que sabemos también de nosotros. Bueno, ese apartado, sí, en serio, porque dicen que ya se quebró y todo. Apartado que, por cierto, tiene que ver este 41012, a donde reclamamos las cartas. Tiene que ver ese apartado con la historia de la cucharita, del corazón remitente y otras tantas, pero todas el mismo día, y además como ya he echado parte a la vida, mejor dejémoslo para otro día, ¿no? Bonito. Les decía que también yo con mis, como a mis paisanos, que en su momento, años después en Bogotá, yo pasé por las mismas, que se acuerda, que si hay cartita para yo, la misma perrita con distinta cabulla. Llegaba yo del ensayo al apartamento con el corazón en la boca y buscaba en el cancillero del edificio y nada. Y al otro día y nada. Y que viene la tristeza y los recuerdos y que viaja al pueblo a un descanso de tanto agite. Y lo primero que hago, Jaime, ¿sabe qué es antes de llegar a la casa? Y ir allá al correo, ¿no? Pues yo estaba hablando de lejos, todavía años atrás. Sí, y sí, me sí. dije, a ver si es que la tan helada carta por escaches había llegado al correo de Ráquira, ¿no? En vez de Bogotá, a donde estaba yo esperando la guinada, y se me junta, Jaimito, y se me junta el perro, mejor dicho, el cielo con la tierra, Uh-huh. Ay, ay, ay, ay, ay. Se me va juntando el cielo con la tierra. Ay, el pasado pueblerino de mis paisanos, pues mi presente y caminando, mi pesar por ahí por las lomas, va saliendo la letra y el sonito rumba corrido de la música, influido por las canciones que escuchaba cuando niño. De esas canciones ha hablado usted también aquí a ratos, ¿no? Sí, sí, y sí. Y ya con en el ensayo con los hermanos Torres y como sucedía con todas las canciones, la fuimos acomodando, afincando y la publicamos en 1989, en la grabación titulada A Ojo Cerrado. Oiga, Jaime, esa grabación lastimosamente tampoco se consigue, la grabación A Ojo Cerrado. ¡Qué lástima! Uf. Bueno, finalmente, a esta temática de las cartas, ¿no? Lo que es la carta, el correo, los telegramas, todas estas cosas, pues le hemos cantado, hemos escrito, y me meto en el hemos, porque usted también lo ha hecho, mucha gente, muchos escritores y demás. Por ejemplo, García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, en El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, uno de sus libros primeros. Creo que eso debió publicarse antecitos de 100 años de soledad y lo demás. Y también hay para en este asunto, pues, de escritos y de cartas y demás, hay adivinanzas, coplas, etcétera. Una de ellas, una de estas coplitas, la decía mi mamá, y la copla dice: allá te mandé una carta, pero no te la firmé. Más vale carta sin firma que amor sin ponerle fe. Uy, bonito. ¿Ah, no? Sí. Allá te mandé una carta, pero no te la firmé. Más vale carta sin firma que amor sin ponerle fe. Esto es como amanecí como cantador y charachero, entonces podía echarse, por hágale, ejemplo, uy, como llaman. Hay una tonada que en mi tierra la llamaban, echémosla con Así Es la Vida. Un capelazo. Echémosla, por ejemplo, con Así Es la Vida, y es así. Así es la vida, ya, ya, te mandé una carta. Allá te mandé una carta, pero no te la firmé. Y así es la vida, más vale carta sin firma. Más vale carta sin firma que amor sin ponerle fe. Que amor sin ponerle fe. Ahora sí que ven, yo ya hice la guabina, pero ahora sí eche la canción porque estoy echado carretudo, tanto Dios. El maestro Jorge Bedoza capeleando, capeleando es cantando a capela aquí en Canto Boyacá, 7 de la mañana, 49 minutos para todas las emisoras enlazadas. María, por favor, prepárese ahí el play y cuando le diga suelte, no, ya de una vez suéltelo, María, por favor, vamos a escuchar No Me Escribes, No Me Llamas, del maestro Jorge Bedoza de Los Carrangueros. ¡Suéltelo, María! A dolerme tanto y tanto tu partida, y ya ves aquí me tienes muriéndome de pesar, y de encima me olvidaste, no me escribes, no me llamas, y me consumo entre llamas de tanto y tanto esperar. Cada vez que bajo al pueblo voy y pregunto el reo si me ha llegado un encargo que me debería llegar, y el carretero hace que busca y me mira con doliente para decirme entre dientes que no me ha llegado nada. Y el más fuerte para resistir ausencias, resulta que tu presencia en todo se hace notar. No me imaginaba en esa sintiéndome un olvidado, un celoso, un amargado, un solitario mortal. Cada vez que bajo al pueblo y pregunto en el correo si me llevo un cargo que me debería llegar, y el carretero hace que busca y me mira con doliente para decirme entre dientes que no me ha llegado nada. Creía de hierro para no esperar razones, para no hacerme ilusiones por un tricito de papel. Pero después de unos días se me metió en la cabeza y me da mucha tristeza que no se aparezca él. Cada vez que bajo al pueblo voy pregunto en el correo si me ha llegado un encargo que me debería llegar. Y el carretero hace que busca y me mira condoliente para decirme entre dientes que no me ha llegado nada. Ves, aquí me tienes aprendiendo de la vida, renegando tu partida y tu silencio mortal. Lo cierto es que algo me dice que después de verte ausente todo será diferente, para bien o para mal. Cada vez que bajo al pueblo voy y pregunto en el correo si me ha llegado un encargo que me debería llegar. Y el carretero hace que busca y me mira condoliente para decirme entre dientes que no me ha llegado nada. No me escribes, no me llamas, presentó el maestro Jorge Velosa, que está en línea en este momento con nosotros en Canto a Boyacá. 7:52 de la mañana, qué hermosa rumba corrida. Maestro Jorge Velosa, ¿cómo así qué rumba corrida? ¿Cómo es ese swingcito? Y de paso, dos preguntas en una. Es que aquí me están escribiendo aparentemente de Chicago y me preguntan si usted se sabe o se acuerda de la historia de hundióse barca Celina, jodióse cerveza andina. Adelante, maestro Jorge Velosa. No, pero usted ya no es que ya anticipó el telegrama. Ahí yo no sé qué estaba diciendo. Aquí estoy leyendo mensajes al por doquier. No, usted está como, está bueno para mandar razones. Y hay una vez que le mando, en lugar de decirle a uno que mire que la gatita se subió al tejado y una vez se murió la gata. O sea, está buena. No, es que son bueno, pedacitos. Mire. Hay muchísimos mensajes por leer, pero le leí solo un pedacito, maestro. Tiene la palabra usted. Venga, ahí voy. Primera respuesta, muy fácil. Dije que esta canción la grabamos como rumba corrida porque así dimos en llamar a ciertas rumbas que tienen influencia a nuestro modo de ver de la música mexicana, de los corridos mexicanos. Ah, y ya. La música mexicana, Jaime, como todos lo saben, está metida por todas partes, por todas partes. Y lastimosamente de ella, que es muy, muy hermosa, pero muy, muy hermosa la música tradicional mexicana, pues aquí escuchamos generalmente no lo mejorcito de ella, ¿ves? Y cuanto más puñaladas, mejor, y cuantos más canciones hablen de balacera, mejor, y de bebeta, mejor. No, de esas, no, pero hay unas canciones absolutamente maravillosas de este. Entonces nos dijimos alguna vez, ¿por qué no hacemos unas rumbas que tengan un aroma de esta música mexicana bonita? Y como son, la mayoría son, ven, es ignorancia mía, muchos son corridos, ¿no? Corridos, o como el corrido llanero también, pero digo, así se le llama en el llano oriental nuestro y venezolano, a otro tipo de músicas narrativas, los corridos o corridos, ¿no? Sí. Entonces, por eso dimos en llamar a este tipo de rumbas con aroma de corrido mexicano, rumbas corridas, como esta de No me escribes, no me llamas. Ahora, ¿cuál de todos tenemos influencia de lo mexicano, nosotros los provincianos y los del campo, y además influencia del cine mexicano también? El cine mexicano, además, todos los artistas que sobresalían en México como cantantes clown hacían películas. Jorge Negrete, por ejemplo, los hermanos Aguilar, Luis Aguilar, Tony Aguilar, todos músicos, todos. La Flor Silvestre, etcétera, etcétera. Entonces, en la casa nuestra, mi padre, para escucharle una canción, eso era muy, pero mejor dicho, por la muerte de un obispo, mijito. Y una de las canciones preferidas de él, o mejor, la única que cantaba, era una que decía, vasito de agua de coco con tu sabor endulzado, malaya, tu amor tampoco. Uy, aquí la gente dirá, oiga, que siga. No, digamos nosotros con el, está contestada ya, como dijo la señorita que me atendió en el restaurante una vez, ¿en dónde diablos fue? Por los lados de Chocontao, de país. ¿Satisfecho el caballero? Así señor, muchas gracias, Dios se lo pague. Calentar un caldo de papa como 3 veces, yo, por favor, esto está muy frío. Y al fin aparece allá toda orgullosa y me dice, ¿satisfecho el caballero? Entonces, va la segunda. Lo de Chicago. En Chicago voy a saludar. No, dice, good morning. No, perdón. Uy, very well. Good morning, día. Good morning. Espera, tan chico que voy a hablar en inglés, hombre. Es rebuznar, hombre. Good, por favor. Good morning, dear José Luis and Mr. or Mrs. Francis. We are Jaime Castro in Chinjaca and I am Jorge Velosa in... Después les digo en dónde y en qué vereda. Entonces, QTH. El cuento es que yo, después, dejemos a José Luis, o sea, pendiente para varios programas, dejémoslo en suspenso, a ver quién diablos es. Y si alguno investiga, que nos escriba y de una vez vamos contando entre todos el chisme. Ah, bueno. ¿Y cómo fue a parar él a Chicago? Entonces, una vez, usted ya echó el telegrama, hombre, se tiró la historia. Es que el papá de José Luis trabajaba en su tiempo con la cervecería Andina, hace mucho, mucho tiempo. Y entonces a él lo encargaron de que distribuyera la cerveza en los llanos orientales, en los planchones que iban por los ríos, ¿no? Y entonces había una barca de estas grandes, que se llamaba Celina, le tenían ese nombre, y él echó el cargamento de cerveza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues lo que dice el telegrama, se alborotó el río, la barca se fue, se hundió, se fue para el fondo con todo y cerveza, y por eso puso ese telegrama famoso a la empresa, ¿no? Hundióse barca Celina, jodióse cerveza Andina, ¿no? Ese es el telegrama famoso del que habla José Luis, y sigamos, a ver qué más viene, écheme otro cuentico usted mientras yo... Maestro, parece que precisamente de allí viene una información a propósito de lo que estábamos hablando, que dice lo siguiente: telegramas comenzaron en Colombia en 1964, Telecom como empresa en 1947. Ah, entonces sí ya era Telecom y usted tenía razón, queda aclarado. Pero lo que yo sí me atrevo a disentir del señor que dijo que telegramas en el 60 y pico, no, los telegramas son, a mi modo de ver, son mucho más antes. Yo creo que ahí nos cachamos, pero bueno, hay que confirmar. ¿No? Esto viene de parte precisamente de Posada. ¿De José Luis? Sí, señor, él nos está corroborando en el mismo mensaje esto después de que usted habló de los telegramas. Telegramas en el 60 y pico, habría que mirar, pero bueno, yo no me atrevo a disentir ahorita, hay que consultar con San Google y se puede armar una discusión mundial ahorita. Y hasta una canción. En este momento los japoneses deben estar preocupados y los franceses también, a ver, el origen del telegrama, cuándo, etcétera. En fin, ahí vamos, pero José Luis, si así lo dice, así será. Por ahora entonces los telegramas son del 60 y pico. Y sigamos con las historias, ¿le parece? Porque vale, maestro. Está haciendo noche, ¿no? Tranquilo, adelante. Como que adelante, mire, se acuerda de bueno, contémosle a los oyentes que norte de Santander, desde por los lados de Chinacota y de todos estos pueblos, Zapatoca, nos están escuchando a través de cualquier otro pueblo, nos están escuchando por allá. Uf, allá Santander, Zapatoca, Santiago, Salazar de las Palmas, Cúcuta, frontera con Venezuela, son muchísimos, maestro. Esta emisora 91.2 de la Gobernación tiene un cubrimiento espectacular, y que se dice de Mora y Mora Radio, ¿se acuerda? Claro, claro, estoy dando mi saludo para él. Él nos recibía muy bien cuando íbamos a hacer promoción a las emisoras de Cúcuta. Y hablando de Cúcuta, ya dijo usted que nos están escuchando a través de la emisora. Norte Estéreo. Norte Estéreo, ¿no? Bueno, Norte Estéreo nos mandó un listado. Es que allá también escriben, y qué día, la semana pasada llegó un listado como de preguntas, algunas ya resueltas, pero esta no. Entonces la historia de Flor de Papel tiene que ver con una pregunta que hacía una señora de Cúcuta, o que hace una señora de Cúcuta llamada Doña Rosa Peña. Ella a la vez hace varias que tienen que ver con esta canción, y yo creo que contando la historia le queda resuelto, o queda resuelto su interrogatorio, por decirlo de alguna manera. Entonces bien, en el año 2002, como siempre lo hacía, cada vez que me quedaba un respiro de los ensayos, giras y grabaciones de televisión cuando actuaba, viajaba a mi pueblo a visitar a mi mamá, doña Emma. Como a ella le encantaban las flores y tenía su jardín con begonias, azaleas, geranios, brisas, rosas y otras linduras, a veces también le llevaba de regalo una matica más. Por ese tiempo, ojo, aquí empiezan cosas bonitas. Por ese tiempo nuestro compañero guitarrista, ¿no? El segundo que hemos tenido, José Fernando Rivas, se había establecido en Chía, hoy casi un barrio bogotano. Sí, ya casi. Yo digo esas cosas porque a veces se nos olvida que nos están escuchando en muchas partes, entonces mejor ubicar al oyente. Chía es un pueblo que quedaba en otro tiempo lejos de Bogotá, pero ahora, como varias ciudades, pueblos de la periferia, Bogotá los absorbió. Así pasó con Bogotá, así pasó con Usme, por ejemplo. Sí, Soacha, Fontibón, Engativá. Con Usaquén, Soacha. Pero ese es un fenómeno mundial, ¿no? Se da en muchas ciudades. Sigamos. Entonces, recordemos, ¿eh? Rivas se establece en Chía. Alguna vez que lo fuimos a dejar en casa luego de una gira, me percaté de que cerca a la casa de él, ¿no?, habían fundado un vivero que se veía muy bonito. Y me dije para mis adentros, voy a venir un día de estos y le compro unas maticas a doña Emma aquí. Y dicho y hecho, a los pocos días armé viaje para Ráquira, mi pueblo natal, subrayo porque es una de las preguntas de la señora, para Ráquira, mi pueblo natal, y me desvié un poquito para entrar al vivero, cuyo dueño resultó ser muy carranguista. Uh-huh. Fui escogiendo algunas maticas, pero la que más me gustó fue una enredadera de flor blanca, a la que el jardinero me dijo que se le conocía como flor de papel y también como manto de María. Recuerden que cuando contamos la historia de la rumba de las flores, se habló un poquitico, referenciamos ahí el manto de María. Sí, manto de María. ¿Recuerda que decían? Veo por el nombre de lirio y azucenas, manto de María, rosas y astromelias, y ese manto de María es la misma flor de papel. Uh-huh. La dicha flor me pareció muy bonita, pero el precio, la flor muy bonita, pero el precio algo cariñosito, ¿no? Uy. Y con disimulo le dije al hombre que yo le llevaba esa otro día porque estaba como escaso de billete. Esa fue la conversa. El jardinero me empacó rápidamente las escogidas, las chamaticas escogidas, para que no se maltrataran por el camino, y seguí mi rumbo, ¿no? Para mi pueblo, ¿no? A mi pueblo natal. Y oh sorpresa, porque como dice la canción, al ir a desempacar, entre todas las que había mercado, el hombre de regalito para mi mamá, calladitamente, había colocado aquella flor de papel, el manto de María, que como me lo sospechaba, fue la que más le gustó a doña Emma, mi mamá, y que ella amorosamente sembró en el patio al lado de su mata preferida de chirimoyo. En mi estancia en la casa y en el viaje de regreso, con las emociones de lo vivido a flor del alma y con algunas que ya tenía yo en remojo por ahí, fui armando la canción que luego de ensayos con el grupo tomó su forma definitiva como un joropo merengueado. Ajá. Ojo, que este es otro ritmo de los carrangueros, ¿no? Estilo El Rey Pobre. Es un merengue, digo merengue joropeado por influencia del joropo sobre el merenguito, ¿no? Es que recordemos que Boyacá tuvo que ver con, antes Boyacá, lo que es ahora el departamento de Casanare, fue, ¿sí?, parte de Boyacá. Ajá. Se desmembró en los años, no recuerdo cuáles, pero quedó un aroma. Porque hay mucho boyaquito boyacense se fue para los llanos y hay una influencia muy bonita de la música llanera en nuestra música, de ahí que surgieron lo que carrangueramente llamamos los joropos merengueados, ¿no? Sí. Ya lo conté, uno clásico es el Rey Pobre, incluso Te Digo Adiós tiene una aromita de joropo merengueado. Y esta canción sí que lo tiene, que la finalmente la llamamos como Flor de Papel. A lo mejor por lo de Flor de Papel la gente la minimizó, no lo sé, porque hubiera sido poéticamente de pronto más bonito decir Flor de Laurel, pero bueno, la matica se llama así, Flor de Papel o Manto de María. Esta canción la grabamos en el 2002 con Velosa y los Carrangueros en el álbum titulado Patiboleando. Esta, la que no me adivina, Jaime, ¿qué pasó con este álbum? ¿Qué pasó con este álbum? ¿Que se vendió todo o que no se vendió ni uno? No, que de ese sí, de puras casualidades todavía se consigue una que otra, uy, uno que otro ejemplar, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, sí, como estamos hablando de flores y jardines, va un homenaje para las flores y los jardines con una copla de las tradicionales, tan bonita, ¿no? Esta que dice, de las flores del jardín, una sola me complace, que si esta flor se marchita, que el corazón se me parte. Uy, qué bonitica. Linda esta, de las flores del jardín, una sola me complace, que si esa flor se marchita, que el corazón se me parte. Y esta me la sé con todo y tonada, como amanecí cantador, porque las mirlas las influyeron en mí con su canto esta mañana. Y esa sería más o menos, no más o menos aquí así, con todo y tonada es aquí así. De las flores del jardín una sola me complace, y una sola me complace, que si esa flor se marchita y el corazón se me parte, y le mete uno todo el aire del mundo a esto, el corazón se me parte. Ahora sí, Jaimito, echemos la canción a ver cómo suena. Qué lindo, maestro, escucharlo capelear seguido hoy. Amaneció definitivamente cantándonos muy, muy lindo. Maestro, esta respuesta suya que acaba de dar también va para una persona en Cúcuta, oyente de la emisora de Norte de Santander, Norte Estéreo, que dice llamarse Agenda Gallardo de Villamizar, en la ciudad de Cúcuta, y le agradezco por esta pregunta que varias personas estaban haciendo acerca de esta canción. María, por favor, entonces a esta hora, 8 de la mañana y 8 minutos en Canta Boyacá, vamos a darle play a esta canción que ya presentó el maestro Jorge Velosa, Flor de Papel, y dice... Que voy teniendo en la vida, hay una que me acompaña desde cuando era menor. Y es pensar que las personas, en especial las mujeres, por motivos a la vista se parecen a una flor. Y un día que estaba comprando en un jardín sabanero unas matas pa' mi mamá, sentí un rayo a flor de piel. Cuando dijo el jardinero que esa flor que se asomaba y por la que preguntaba era una flor de papel. Y así eres tú, como una flor de papel, tan delicada, como una flor de papel, tan consentida, como una flor de papel, tan primorosa, como una flor de papel. Sé que el jardinero también sabe de emociones, de penas y corazones, porque al verme parpadear me miró como leyendo los destellos de mis ojos, diciendo que esa belleza tenía un don muy especial. Para no seguir silente y en semejante timbrada, dije que solo llevaba las que había escogido ya. Y el hombre muy diligente empacó rápidamente y yo cogí mi camino rumbo a mi pueblo natal. Y así eres tú, como una flor de papel, tan consentida, como una flor de papel, tan delicada, como una flor de papel, tan primorosa, como una flor de papel. Con mi florido llegaría donde doña Emma y cuál sería mi sorpresa que al ir a desempacar. En medio de cuatro rosas y abrazada de un clavel, el jardinero había puesto aquella flor de papel. Ahora en el jardín casero, al lado de un chirimoyo, hay otra mata sembrada que no deja de crecer. Y al que por ella pregunta, mi mamá sonríe y le dice que esta nueva compañera es una flor de papel. Y así eres tú, como una flor de papel, tan delicada, como una flor de papel, tan consentida, como una flor de papel, tan primorosa, como una flor de papel, y tan bonita, como una flor de papel. Flor de papel, escuchábamos la canción presentada por el maestro Jorge Velosa, precisamente titulada así, Flor de papel. A esta hora, 8 de la mañana y 11 minutos en Canto a Boyacá, canción con historia y todo que estaba respondiendo nuestro querido maestro Jorge Velosa en este momento, que está con nosotros al aire vía telefónica, agradeciendo a todas las emisoras que se enlazan, 96.6 FM San Miguel Estéreo, 91.2 FM de la Gobernación de Santander Norte Estéreo, también 103.2 FM Mirador Estéreo en Barichara, saludos para 107.2 en Bolívar FM, Bolívar de Santander, y saludos en la ciudad de Tunja, 95.6 emisora de la Gobernación Boyacá, que cubre precisamente más de 120 municipios en Boyacá, Cundinamarca y Santander, Cóndor Virtual y Mora Estéreo, Mora y Mora Radio en Cúcuta y otras emisoras. Maestro Jorge Velosa, qué historias más lindas. Aquí hablando precisamente estamos organizando a propósito de festivales y de vacas y de radiotón, la emisora La Voz del Olvido va a organizar para las próximas semanas un radiotón y vamos a actualizar los equipos y todo será mejor, porque vamos a tener más y mejor calidad de sonido gracias a la colaboración que mucha gente ya está manifestando que efectivamente va a estar ahí y que van a participar. Hablando de eso, maestro, la vez pasada usted nos habló algo de Festival del Valle que me quedó en duda. ¿Cómo es eso del festival? ¿Cuándo es y cómo es? Maestro Velosa, adelante. Sí, gracias. Recordémosle a los oyentes que yo estoy en una vereda en Boyacá, estoy enlazándome a través del celular, que por la limitación, ¿no? Tenemos limitación, pues con la pandemia y tal, pues tenemos ese problemita ratos de sonido, pero que sepamos entender que ojalá si están reportando la sintonía, pues que nos cuenten cómo va el sonido. Ya casi termino yo mi parte. Y le agradezco, dejemos en suspenso el nombre de José Luis Posada en Chicago y lo hablamos en el próximo programa, contamos más chismecitos de él. Y José Luis nos está aportando que el primer telegrama en Colombia, acaba de llegar un mensaje vía casi telegráfica también, que el primer telegrama en Colombia se emitió en 1856, imaginen ustedes, 1856. Yo creo que esta pregunta es bonita, ¿existirán todavía los telegramas? De pronto sí. También quisiera saberlo. Bogotá, sí, yo también quisiera saber si los telegramas aún existen. Y bueno, respecto a lo del festival en Sevilla, en Sevilla, Valle, Colombia. Sí, hay un festival ahorita, a mitad de mes, el Festival Bandola. De eso hemos hablado una parejita de veces. Entonces, estilo telegrama, voy a improvisar una copla, promocionando, haciéndole homenaje a este festival de Sevilla Valle, el Festival Bandola, porque el grupo que lo organiza se llama el Grupo Bandola, y el festival es el número 25, la edición número 25, qué bueno eso, ¿no? Sí, muy bueno. Y que también sobrevivan y que a pesar de la pandemia vayan pelante. Uh-huh. Entonces, estilo telegrama, esta coplita, que en Sevilla Valle Cauca hay de Festival Arob. Uy, de la emoción se me fue la saliva, ¿no? Repito, en Sevilla, Valle Cauca, hay de Festival Aroma, Aroma de Festival, el 25 Bandolas. Y ahora sí que eres acoplita en homenaje a este festival. Vamos con la última historia de hoy, porque dejamos la cama tendida, ¿se acuerda, Jaime? Sí, sí, ¿les parece? El maestro Adrián Freja, ¿no? En Tunja. De Tunja y familia. En la emisión pasada nos solicitó que si podíamos contar la historia de las dos mocitas. Uy. Y es como si Sí, de las dos mositas. La historia es como si. La historia es como si. He comentado que cuando hacíamos nuestro programa radial Canta el Pueblo, nos comunicábamos con los oyentes a través de cartas, también por el voz a voz, algo así que es como un correveidile, y por contacto con ellos en algunos pueblos que visitábamos para hacer trabajo radial de campo, uh-huh, en busca de historias, cuentos, coplas y demás bonituras de la literatura oral tradicional para pasarlas por el programa, o por mera información o investigación, que llaman, ¿no? A eso se llama disque investigación, pero bueno. Sí. En una de esas salidas, ahí me fuimos a parar a una vereda carbonera de Tausa. ¿Sabe dónde queda Tausa? Sí, señor. Arribita de Guaté. Sí, cerquita de Ubé, está hacia usted. Dice Tausa, Cundinamarca, cerca a Guaté. Ya estando en la vereda, alguien nos dijo que los que más sabían historias estaban trabajando en las minas de carbón y que de pronto allá algo topábamos y a una bocamina, ¿no?, de esas fuimos a parar. Esperamos a que saliera el turno de la mañana y al temple de unos guarapos nos pusimos a garlar con algunos veredales, como ya había pasado en Ticha cuando nos topamos con el señor José López. Recordemos que esta historia la contamos ahí, que con José, don José López, nos topamos ahí en el punto llamado La Virgen Verea Ti. Se nos ha caído la comunicación con el maestro Jorge Velosa, pero ya estaremos restaurando la historia que el maestro nos ha contado. 8 de la mañana, 17 minutos, son las 8 de la mañana y 17 minutos. Qué historia más maravillosa. Nos va a contar muy seguramente algo sobre la canción Las Dos Mositas, que hay más de uno, y precisamente en la ciudad de Tunja, el maestro Adrián Freja, entre otras personas, Atención 95.6 FM, la emisora de la Gobernación de Boyacá, que ha sido donde precisamente la gente nos ha escuchado y nos ha hecho preguntas como esta para el maestro Jorge Velosa. Ya estamos de nuevo con el maestro Jorge Velosa, que se ha caído la comunicación, pero se ha puesto de nuevo en contacto. 8:18 minutos, maestro, lo escucho. Adelante. Esto se está cayendo más que el señor que sabemos, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, hoy como estoy dicharachero más de la cuenta, entonces sigamos. Les decía, continuemos, ¿no?, que en ese punto llamado La Virgen Vereda Ticha, el municipio de Guacheta, donde nos topamos con don José López, ¿no?, y que el que nos contó la historia y con se acuerdan de lo que se vino a llamar la rumba de los animales, que sí, de todos los animales se fueron a una promesa, el perro tocando tito y esa historia nos la contó este señor allá en Ticha, como lo que está pasando ahorita, que fuimos a la bocamina y en esta oportunidad en la bocamina de Tausa, algunas coplas empezaron a surgir cuando hablamos con los veredales, ¿no? Y de pronto las coplas nos llevaron a un recitado, a un recitado mayor, ¿no? De uno de ellos empezó a recitar por alguna coplita, ¿no? Salió la historia. Y en la historia que él narraba a su modo y brevemente, la historia era muy, muy parecida a la misma que en dos versiones distintas yo ya había escuchado en mi pueblo cuando yo era pequeño, y me parece que cuando en Ráquira la escuché en esos tiempos de los años 50 y casi 60, la escuché como la del padre San Simón o la del gusano cabezón. Creo que los campesinos la llamaban así, a quienes se las escuché, ¿no? En la que un muchacho se topa con dos muchachas ya de merecer, dos mositas, como ellos decían, dos mositas para ser más exactos, que sin decirlo abiertamente se daba a entender que eran hermanas, uh-huh, con las que el mocito pedigüeño emprende una aventura amorosa que queda en veremos. Otra, hoy todas las aventuras amorosas están quedando en veremos. La deseadita estarán en veremos. Sí. La mía con la carta estarán en veremos también. Este bueno, perro la canción y la señor en veremos. Se quedó en veremos esta de las dos mositas, del mocito por las muchachas, porque ya en el casitico, ¿no? En el casitico aparece la mama y ya está ahí con el amorío. Eso ahora lo escucharemos en la canción. Sí. Me gustó la historia, o nos gustó la historia, y la coincidencia con las de mi crianza, la que contaban en pausa, con las que ya había escuchado años anteriores. Y tal vez la pasamos recitada por el programa como mera poesía. Cuando hacíamos Cante el Pueblo, pronto la pasamos, fue recitada, intentando atar los cabos de todas las... Le dije a la grandecita que si quería ser mi amor. La más chiquita me dijo que con ella era mejor, decía don Michael. Otros decían, no señor, así no es, por supuesto, por supuesto. Y sí señor. Y otro, bueno, ¿y qué sigue? Me cogieron de la mano, me llevaron y sabe que sigamos entonces. Ya en 1993, en nuestra tercera etapa como Velosa y los Carrangueros, por una copla que escuché en Chuachi, Cundinamarca. Chuachi, Cundinamarca es un pueblo que queda al oriente de Bogotá. Chiguanos. ¿No? Recordé este texto que había recitado en el 80 y pico en Cante el Pueblo, y también recordé un estilo de toque que escuché a un grupo de allí de Chuachi. Tal vez era Bénago Prieto y su conjunto, tal vez, no lo recuerdo bien, que tenían un modo especial de tocar, su modito de tocar los merengues, lo vinimos a llamar nosotros merengue chiguano, o estilo chiguano, porque aquí llaman a los oriundos de Chuachi. Oiga, Jaime, ¿por qué los llaman chiguanos? Porque el pueblo no se llamaba, en su tiempo no se llamaba Chuachi, sino Chiguachi. Chiguachi. Chiguachi. Chiguachi, que en lengua quería decir balcón de la luna, balcón de la luna. Entonces decía que, recordando el recitado y el estilo chiguano, tuve el pálpito de que la letra recordada se podía cantar de esa manera, en ese estilo, y haciéndole otros aportes personales, con el grupo la grabamos en 1993 como las dos cositas, en el álbum titulado Sobando la Pita, al que por cierto le hicimos su presentación. Me voy a extender un tricito, pero es interesante porque aquí hemos hablado de décimas y ya hemos citado algunas. Entonces nos dijimos, ¿cómo es que escribimos? ¿Qué escribimos para este álbum, no? Como presentación y plum, ¿sí? Entonces surgió este de Sobando la Pita, surgió esta décima. Cuando una pena acorrala, no hay como sobar la pita, que aunque sea una migajita de alivio va despuntando, y sobandito sobando, por más dura que ella sea, una pena se pandea cuando se le busca el modo, que si no sale del todo, al menos se paladea. Vale la pena, aquí, ahora sí comento, de esta grabación ya formó parte nuestro amigo que está en Chicago en este momento, era nuestro guitarrista de entonces, José Luis Posada, o si no que me desmienta, pero no creo. Él formó parte de nuestro grupo por varios años e hizo parte de esta grabación que hicimos de la de Sobando la Pita. Entonces, vale la pena también comentar que hace como 3 años, escuchando una grabación de romances tradicionales españoles titulado Nuevo Mester de Juglaría. Los romances eran los modos como recitaban el hace 200, 300, 400 años, todas las historias, ¿no? Salían los juglares y salían a eso, como José Luis ahora con su guitarra tradicional, que no la llama así, sino disque la UD. Hágame el favor, saque la UD. Eso me hace darle una copla coja que dice que ayer pasé por tu casa y me tiraste tu laúd. Ese es acomodado. Oiga, José Luis, ayer pasé por tu casa, me tiraste tu laúd. Desde entonces me acuerdo de UD. Este es lo más malo que yo he oído en copla coja. Pero bueno, entonces, a los que tengan interés, es de verdad, es que a veces digo cosas porque dice que ahora nos comunicaron que nos están grabando los programas que por fuentes históricas, entonces como estamos en pandemia y no hay oportunidad de salir a investigar el folclore o folclore, como dicen los argentinos nuestros, entonces están aprovechando y están sintonizando este programa para tener datos de investigación y armar sus... Bueno, en fin. Entonces, esos son carrangoantropólogos que están ahí en la jugada con el radar puesto, maestro. Los antropófagos, más bien. Eso, algo entonces, así. Escuché un disco, esto es bien importante, de un señor recopilador. Hay un señor en España, creo que vive todavía, Joaquín Díaz. ¡Uy! Ese sí que ha recopilado romances, coplerío, fantagús, unas bellezuras ha grabado él. Y entonces en su disco, en la grabación titulada Nuevo Mester de Juglaría, escuché uno de estos romances titulado o escuchamos, sí, escuchamos un romance que titulado, es que está pasando en Poyales o está pasando un camión, ahora sí, titulado Pregunté si había cena. En otra oportunidad lo escuché como las dos madamas, pregunté si había cena. Y la historia de esto que canta Joaquín Díaz en España como recopilación de muchos, muchos años atrás, es igualitica, bueno, muy, muy parecida a la de las dos mositas. Por consiguiente, seguramente esto de las dos mositas, como tantos, tantos vinieron de allá, aquí los adaptamos y aquí lo tenemos ahorita en este programa y vamos a escuchar entonces la versión que grabamos, como ya les comentaba, en 1993, Sobando la Fila. Las dos mositas suenan así. Así es, suenan y está presentada aquí por el maestro Jorge Velosa, las dos mositas. ¡Suéltelo, María! Por la tarde, casi a la puesta del sol, me topé con dos mositas, más bonitas que una flor. Le dije a la cita que si quería ser mi amor. La más chiquita me dijo, por supuesto y sí señor. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Luna me tendió la cama, otra me tendió el colchón. Luna me espantaba el sueño, otra me cantaba un son. Luna se acostó a la orilla, otra se acostó al rincón. Y a ellos me echaron en medio como a copos de algodón. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Del amor, se oye la voz de la mamá rogándole a San Simón que le librara a sus hijas de caer en la tentación. Y la vieja llamó al viejo y se jodió la función. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. La escala, ya vienen pa' donde yo, ya no tengo más remedio, que un día me fue el balcón, antes de que me suceda, como al perro de Don Ramón, que por estar en las mesmas lo agarraron a traición, y lo dejaron baldao de por vida pa'l amor. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Qué bonita y que es la vida y qué lindo que es el amor. Las dos mositas, cantaba el maestro Jorge Velosa, precisamente ahí contó toda la historia y la presentó, y aquí estamos en La Voz del Olvido, emisora online para emisoras que se enlazan, para Boyacá, Colombia y el mundo. Gracias a todas las emisoras que de 6 a 9 todos los sábados se enlazan para su audiencia, precisamente lograr conectarnos con ellos y que le hagan preguntas al maestro Jorge Velosa, y él muy amablemente las prepara en el transcurso de la semana las respuestas, y aquí están. Maestro, hay más historias para contar en el día de hoy, estamos a oreja abierta, yo estoy feliz, empezando por mí, yo sé que mucha gente está encantado con estas respuestas, muy agradecidos, maestro Jorge Velosa. tengo una buena noticia, que vienen las historias de Debajo de la Rayán y de La Lengua Chismosa, pero eso es para la próxima, el próximo sábado, porque ya tengo, ya ahora sí me dio pena, creo. ¿Le dio coscojina o qué? El próximo sábado les prometemos, ya estoy como en el programa primero, se acuerden el 100, bueno, el sábado vuelvo y les cuento 3-2. Por ahora, agradecer la sintonía y que estamos logrando que otras emisoras se unan a estas transmisiones tan bonitas de recuerdos, de coplas, dichos, adivinanzas, anecdotarios y demás, a través de su programa, Jaime. Y también recordemos entonces, antes y picos de coger camino, que él está confirmado, como dije hace tal vez 20 días, noticia mundial, confirmado, que se realizará vía virtual el 13º convite Cuna Carranguera en Tinjacá, que si miran ustedes en las redes, ahí colaboramos desde esta región con una coplita que dice: nos encerraron el cuerpo, pero el alma sigue libre. Con música carranguera, con música campesina, vuelve a sonar el convite, agosto 15, 16 y 17, vía virtual. Y ya es un hecho, en 2 semanas, entonces los convidamos. El convite. Buena suerte para este convite, señor. El convite digital, maestro. A propósito, este programa, como es costumbre, en la sección de cumpleañeros y cumpleañeras, siendo dedicado a todo un montón de amigos que están cumpliendo años, hay mínimo 3 en Tinjacá, mínimo 3 personas encabezados por María Eugenia Guerrero cumpliendo años. Bendiciones para ellos y gracias por lo del convite. Es una vaca que hay que hacer donde mucha gente que le encanta este tipo de cultura se vincula, y así es posible en tiempos de pandemia sacar adelante el convite, maestro. Pues gracias. Ahí como chisme, pero chisme será el próximo sábado, contando la historia de la lengua chismosa. Uy, esa historia también es muy... Y ya que lo dijo usted, claro, pero esa es una añoranza que tuve, y podemos contar la historia después y ya serían 3. Esa se llama Lero Lero, creo que esa es la... No, creo que sí, esa canción se llama Lero Lero Candelero, claro, ¿no es? Por lo menos sí, señor. Estoy seguro que está en ese álbum. Sí. No, sí, claro, esa canción se vino a llamar Lero Lero Candelero. El día de mi cumpleaños yo lo quiero celebrar al son de rajaleñas para ponerme a cantar, al son de 1000 tambores para ponerme a bailar, como se hace. Claro, esa canción, bueno, pero esa la pondremos en la sí. Historia la contumo. Muchas grabaciones siempre tienen el... como de ganchito, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces no ponen un título genérico, sino ponen más bien el título de una de las canciones. En nuestro caso, esa fue la excepción también. Solo la grabación de los niños, por pura sonoridad bonita, solo esa grabación se vino a llamar Lero Lero Candelero, por pura sonoridad, tan bonitico eso, ¿no? Sí, sí. No, otras fueron, por ejemplo, Alegría Carranguera, fue otro álbum. Otra se llamó Así es la Vida, sí. Otra se llamó Viva Quien Toca, con alma, otra, vida se y llamó Revolando. Otra se llamó Revolando en Cuadro, otra se llamó El que canta sus penas espanta, sí. Todos esos títulos en homenaje a dichos y recuerdos. Bueno, ya hablamos del 13º Festival Cuna Carranguera en Tinjacá, ya comentamos también de otras cositas, y ya prometimos, y así será, si la vida nos la presta, que el próximo sábado estaremos contando mínimo estas 2 historias, ¿no?, que quedan Debajo de la Rayán y La Lengua Chismosa. Por ahora, así como las cartas de otro tiempo, no siendo más el motivo de la presente, me suscribo atentamente, y luego firmaba uno y al final decía: ay, perdone la mala letra y la mala ortografía, pero José, no tuve sino apenitico a 2 años de escuela, ¿no? Entonces ya... Por aquí ya me, por donde entré me estoy yendo, como dice una canta, ¿cómo será? Ya me despido de tu casa y corredor, y de ver que no se pudo, me voy con tanto dolor. Uf. Hasta el próximo sábado, y entonces aquí desde mi aislamiento, en nombre de todos, aquí desde mi aislamiento, muchas gracias campesinos por escucharnos ahora, y también por trabajar la tierrita para darnos el sustento. Hasta la próxima. Mucha suerte para todos. Buena vida y buen andar. Esta es su casa, maestro. Hasta la próxima. Muy pronto estaremos de nuevo con usted el próximo sábado. Gracias a emisoras que se enlazan y estamos en Canto a Boyacá a través de la emisora online La Voz del Olvido y emisoras que se enlazan. 8:37 de la mañana. Vamos a ir a complacencias. María, de una buena vez, ¿qué nos están pidiendo por ahí?